la España vieja de los reyes moros, os traigo recuerdo en una canción que huele a clavales y a tarde de toro, que sabe a romance de menta y limón. Sevilla, me dijo Lola, dile al pueblo americano que estamos dentro de mí. Madrid me habló de quererte lo mismito que a un hermano, como queremos a ti. Ay, España, España mía, te llevo en el pensamiento como una rosa encendida, abierta a todos los vientos. Si de cerca te quería, de lejos te quise más, de lejos te quise más. Ay, España de mi vida, ni de noche ni de día, de ti me pude olvidar. La penada ausencia cantando se pasa y tengo que darle mil gracias a Dios, que allí me encontraba igual que en mi casa, porque hablan la gente lo mismo que yo. A mí uno me dijo, Lola, me tiene loco perdido, porque no seré calén. Y me lo dijo de un modo como lo dicen los míos en mi tierra de Jerez. Ay, España, España mía, te llevo en el pensamiento como una rosa encendida, abierta a todos los vientos. Si de cerca te quería, de lejos te quise más, de lejos te quise más. Ay, España de mi vida, ni de noche ni de día, de ti me pude olvidar. Si de cerca te quería, de lejos te quise más, de lejos te quise más. Ay, España de mi vida, ni de noche ni de día, de ti me pude olvidar.